manjar a los hambrientos y hacernos libertad, riqueza al alma pobres, ven, háblame, Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Muestra a Cristo, muestra a Cristo.